Estando juntos es todo mucho mejor. Cuando en la esquina estoy tirado con vos, entonces el alcohol aumenta nuestra emoción. Y festejando juntos es todo mucho mejor. Estar seguros es nuestra rebelión, es la cultura que tenemos vos y yo. Y juntarnos siempre nunca va a cambiar. La noche y en las calles es nuestro lugar. Días de diversión en nuestras calles, noches de descontrol que no se acaben. Días de diversión en nuestras calles, noches de descontrol que no se acaben, no se acaben, no. Estando juntos es todo mucho mejor. Cuando en la esquina estoy tirado con vos, entonces el alcohol aumenta nuestra emoción. Y festejando juntos es todo mucho mejor. Estar seguros es nuestra rebelión, es la cultura que tenemos vos y yo. Y juntarnos siempre nunca va a cambiar. La noche y en las calles es nuestro lugar. Días de diversión en nuestras calles, noches de descontrol que no se acaben. Días de diversión en nuestras calles, noches de descontrol que no se acaben, no se acaben, no.